cantando esta samba estoy queriendo volver a mi Santiago. Santiago, me voy, y hay dicho que no me ataje, pa' las cejas y chumillo, y hoy de sacarme pasaje, pa' las cejas y chumillo, y hoy de sacarme esos que hace don González en el barrio de Guaycondo. En el barrio de Guaycondo me llevo mi bandoneón, mi guitarra y nada más. ¿Qué otra cosa puedo llevar? Debe estar lindo mi pango, machadito guá, vida. Claro que estoy volviendo, nomás mi pango querido. Cantaré, bailaré en la casa de los Juárez, las chacareras de Higinio, enterrando carnavales. Las chacareras de Higinio, enterrando carnavales para las chinitas. Yo les mando que me esperen con las cajas, quiero andar serenateando. Quiero andar serenateando. Me llevo mi bandoneón, mi guitarra y nada más. ¿Qué otra cosa puedo llevar? Debe estar.